Dios bendito, gracias nuevamente por todas tus misericordias. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos sentimos alentados, a través de ella nos sentimos alegres, contentos. A través de ella, Señor, sabemos en dónde debemos poner nuestra confianza y de qué cosas debemos cuidarnos. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos guíe, que nos hable, que nos transforme. Para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, como mencionaba hace rato, hubo algunas dificultades, pero gracias a Dios, porque Él nos permite acercarnos a su palabra. Y para continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Filipenses, vamos a desglosar tres temas que Él toca en estos tres versículos, los primeros tres versículos del capítulo 3. Hay demasiados tres esta mañana. Vamos a ver que Pablo hace un llamado para que la gente viva de una manera gozosa en medio de adversidades, en medio de cosas difíciles, tanto para él como para la iglesia. Entonces, es muy apropiado el mensaje para nosotros. También hay una advertencia contra las enseñanzas falsas, en donde, como ya vimos, Pablo usa vocabulario bastante fuerte, personas a las que él llama perros, que llama carniceros, básicamente, a los mutiladores. ¿Y cuál es la otra palabra? La de en medio es... Y a los que hacen mal, a los hacedores del mal, a los malos obreros. Y finalmente nos va a decir que nosotros, los que hemos recibido a Cristo, somos el verdadero pueblo de Dios, lo que él llama la verdadera circuncisión. Estos son los tres temas que vamos a ver rápidamente y vamos entonces a ir adentrándonos en el texto. El primer versículo habla de la alegría y dice: Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribir lo mismo y a ustedes les da seguridad. Muchas personas han mencionado, de hecho lo hemos mencionado nosotros también, el carácter de alegría que imprime Pablo a esta, en esta carta. Y así cuando continuamos con este estudio de la epístola, vemos una vez más que Pablo retoma este tema, alegría. Estén alegres, estén gozosos, diferentes versiones, alegrados, regocijados, son algunas de las traducciones que encontré. Y Pablo, como utiliza Pablo esta expresión con frecuencia, tenemos que darnos cuenta cuando volvamos a leer o cuando estemos leyendo nuestro texto, que es, cada vez que Pablo utiliza esta expresión es porque va a cambiar de tema. Es un tema, digamos, que sirve como de bisagra, va a terminar un tema, va a abrir otro. Es la segunda vez que lo usa, va a volver a utilizarlo, es estar alegres. Y entonces el tema es alégrense. Y si ponemos atención al verbo, nos vamos a dar cuenta que no es una sugerencia, no está diciendo, bueno, si pueden, estén alegres. Tampoco es una opción. Bueno, ustedes deciden si sí o si no. El verbo es un imperativo y el verbo en griego también es un imperativo. Alégrense. Y es difícil. Yo me imaginé cuando estaba enojado, cuando era chiquito, que me peleaba con mi hermana o que mi mamá o mi papá me regañaban y luego íbamos a ver a alguna persona y saluda y sonríe. Y yo por dentro así como, pero no puedo, o sea, como... ¿Cómo quieren que sonría si me acaban de regañar? Si esto que me acaban de hacer es injusto. Cuando menos desde mi perspectiva era injusto. Tengo que admitir eso. Y Pablo le está diciendo alégrense y él está dando el ejemplo. Él está en la cárcel. La situación de Pablo no es fácil. De hecho, acaba de estar con Epafrodito, que bueno, de hecho lo está enviando pronto. Y dice que estaba preocupado, porque por un lado Epafrodito estaba preocupado por su iglesia y la iglesia estaba preocupada por Epafrodito, y entonces como consecuencia Pablo cargaba con con este peso también y decía, bueno, están preocupados, debemos hacer algo para remediarlo. Pablo está preocupado además porque sabe que hay personas que en toda la iglesia, en todas las iglesias en donde él ha estado, en las que él está ministrando, con frecuencia hay malas personas, hay personas que están buscando el mal de la iglesia, hay malos maestros, falsos maestros. Entonces, hay muchos motivos por los cuales Pablo podría estar todo menos alegre. Puede estar enojado, podría estar frustrado, podría estar decepcionado, pero Pablo dice, alégrense, alégrense. La iglesia en Filipo también estaba sufriendo porque ellos eran una colonia romana y los romanos estaban imponiendo su ley, y si tú no adorabas a César como el único Dios, si tú confesabas que había alguien superior a César, que los cristianos hacían, entonces corrían peligro de estar en la cárcel o de perder la vida. Entonces no era una situación fácil para ninguno de ellos. Y por eso es que Pablo reconoce que no es sencillo y dice, no me molesta estar escribiendo esto una y otra vez, estarles recordando que ustedes deben estar alegres. Y es la primera vez que utiliza la expresión alegres en el Señor. Y estar alegres en el Señor es una convicción profunda de que Dios es soberano, de que sean cuales sean las circunstancias, están trabajando para bien. ¿Por qué lo está permitiendo? Y porque todo funciona para su plan. Nosotros podemos ver un pedacito del plan de Dios, el pedacito que nos toca vivir a cada uno de nosotros día con día, en el trabajo, en la casa, en el camino al trabajo. Ese es el pedacito que nos toca ver. Pero Dios está viendo toda la historia. Y nosotros encajamos en cada uno en la historia en algún punto. Y es una historia que va desde el principio de la creación hasta que Él vuelva. Entonces tenemos que reconocer que nuestra perspectiva es muy limitada, pero Dios es el que nos da la convicción de que Él es soberano y de que Él está obrando todo para su bien. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y por eso es que debemos confiar en Él. Señor, no lo entiendo, no sé por qué estoy atravesando esto. Esto me duele, pero puedo estar contento porque sé que de alguna forma va a funcionar para bien. Y es difícil. Pablo dice, no me cuesta decirlo nuevamente. Y cada uno de nosotros, no quiero ser insensible, cada uno de nosotros atravesamos circunstancias que nos han dolido o que nos siguen doliendo. Y ese es el momento de decir, Señor, yo no puedo, pero tú lléname de tu alegría. Yo no puedo, dependo de ti. En el libro que he estado comentando de esta chica Kim Fu, la vietnamita, dice que cuando ella empieza a asistir a la iglesia, una de sus primeras amigas le dice, entre más sufres, más oras. Y es una verdad, es cierto, hacia lo que hablábamos hace rato del país. Cuando vemos que está, cuando nos va a pegar, ay sí, Señor, acuérdate de nuestros gobernantes, pero por mucho tiempo no nos acordamos de nuestros gobernantes. Cuando no estamos enfermos, Señor, dame salud, pero mientras no tenemos problemas, hasta se nos olvida dar gracias por la salud. Entre más sufres, más oras. Y es interesante porque cuando el Señor Jesús habla de la oración, en una de las muchas veces que habla de la oración, habla de este juez injusto que no escucha a una viuda. Y la viuda tiene que insistir, insistir, insistir. Y aunque nos cueste trabajo, exactamente, ay, dale, dale, dale. Pero y aunque nos cueste trabajo, el juez injusto es Dios. No es que sea injusto, pero lo que está diciendo el Señor Jesús, a veces toma tiempo. A veces tienes que estar hora y hora y hora y de rodillas y esperando a que Dios haga su obra. O a que Dios, cuando menos, nos revele por dónde es el camino, ¿no? Como le dijo a Pablo, Pablo orando por su salud, y Dios dijo, no es por allí, aprende a depender de mí. No sé, yo hubiera intentado todavía negociar un poco. Hay un poema que encontré que ilustra esto. Y dice la persona, no sabemos quién lo escribió, porque hay variantes, pero más o menos dice así. Pidió fuerza para alcanzar grandes metas. Fue debilitado para aprender a obedecer. Pidió salud para que pudiera hacer grandes cosas. Recibió enfermedad para hacer cosas mejores. Pidió riquezas para poder ser feliz. Recibió pobreza para ser sabio. Pidió poder para ser alabado por los hombres, reconocido por los hombres. recibió flaqueza para poder sentir la necesidad de Dios. Pidió todas las cosas con las que podría disfrutar la vida. Recibió la vida para poder disfrutar todas las cosas. No ha recibido nada de lo que ha pedido, pero todo lo que él deseaba ha recibido por sus oraciones. Y a veces así trabaja Dios. Dice Santiago, no reciben porque no saben qué pedir, porque piden para sus propias pasiones. Y está bien pedir para nuestras necesidades y nuestros deseos, pero tenemos que aprender a depender de Dios. A veces nos va a decir que no. Y no nos gusta que nos digan que no, a nadie le gusta ser rechazado. Pero Dios es más sabio y Dios sabe los tiempos. Dios sabe lo que necesitamos como sus hijos para madurar y nos da las lecciones personalizadas para que cada uno vayamos creciendo paso a paso al ritmo que Dios está dirigiendo en cada una de nuestras vidas. Así que por eso podemos estar llenos de gozo. Y como mencioné hace rato, es repetidas veces. Pablo sabe que es difícil y entonces se desanima. Entonces, ándale, ándale. Arriba, arriba, como dice Espíritu, ¿vale? ¿No? Anímense, estén alegres. Y esto es importante porque hay que entender que Pablo ya, para estas alturas, es un apóstol sólido en la fe. Y los cristianos a los que le estaba escribiendo no llevan tanto tiempo, no son tan maduros. Algunos son más maduros, pero no todos lo son. Y entonces Pablo está cultivando un hábito. Y me hizo pensar en mis hijos. Todas las noches, antes de que se vayan a dormir, la pregunta obvia es, ¿ya se lavaron los dientes? ¿Ya se lavaron los dientes? Y lo hacemos por dos cosas. Uno, para que no se les olvide y para que cultiven ese hábito, pero también porque sabemos que es para bien de ellos en el futuro. Bueno, es que queremos ahorrar en el dentista, ¿no? ¿Ya se lavaron los dientes? Y no nos vamos a cansar de preguntarles. Va a llegar una edad en la que ya no tendremos que preguntarles. Sería ridículo que ahorita mi mamá me hablara en la noche, oye, mamá, ¿ya te lavaste los dientes? Pues, mamá, no lo hace. Si están preguntando, no lo hace. Pero Pablo dice, no me canso. No se preocupe. Porque, no sé, me imagino que la gente también como, ay, otra vez molestamos a Pablo. ¿No? Porque eran queridos amigos. Ay, otra vez, disculpa, bueno. Y Pablo, no me voy a cansar porque sé que es para su bien. Sigan adelante, alégrense. Así que seamos pacientes, confiemos. Si nos enojamos, si fallamos, arrepintámonos. Y estemos alegres, tratemos de entender que dentro de todo es el plan perfecto de Dios. Tenemos motivos verdaderamente para estar alegres. Y les dice, es bueno para ustedes porque pueden estar seguros, les da seguridad a ustedes la palabra que utilizan. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿podemos como cristianos sentirnos desesperados? Y la verdad es una buena pregunta, es una pregunta profunda porque estamos limitados como seres humanos. Y esto nos hace susceptibles a la desesperación porque sabemos que nuestro tiempo es contado, como sabemos también que nuestra capacidad, digamos, para dar salud, para mejorar nuestra situación, también es limitada. En el libro de los Salmos encontramos cuando menos 12 veces en la que el escritor siente que el sufrimiento es tan profundo, tan prolongado, tan intenso, que le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar lejos de mí? ¿Hasta cuándo voy a estar sufriendo? Dice el Salmo 6.3, angustiada está mi alma, ¿hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? El Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo considerarás, esconderás de mí tu rostro? Es válido, es bueno, es humano, pero no tenemos que quedarnos ahí. Job experimentó algo muy parecido, él sufrió, sabemos que cuando decimos sufrió como Job, o sufre como Job, es que está sufriendo de verdad, intensamente por un tiempo muy, muy prolongado. Sufrió enfermedades, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, todas sus posesiones, y los pocos amigos que le quedaban lo acusaban. Seguramente tienes un pecado escondido. Seguramente hiciste algo que molestó a Dios. Seguramente por ahí tienes algo que debes confesar para que Dios avance el libro. Y en el capítulo 29 dice Job: ¿cómo añoro los meses que se han ido, los días en los que Dios me cuidaba? Él se siente abandonado por Dios. Él siente que Dios está lejos de él. Cuando Dios me cuidaba, ahora no me cuida, es lo que está diciendo. Ahora no tiene cuidado de mí. Se defiende de las acusaciones de sus amigos, enemigos, y dice: ¿cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que Él me responda, el Todopoderoso, si quiere contender conmigo, que lo haga por escrito, ¿no? Un poco raro. Pero es la desesperación de Job, un hombre justo, un hombre que hacía sacrificios por sus hijos todos los días, en caso de que hubieran pecado, llega a este extremo porque el sufrimiento es profundo. A veces es irreal esto de que la idea que pintamos de estar alegre y estamos pasando un momento difícil, pero sonríe. Pues me cuesta trabajo sonreír, pero en este momento que estoy sufriendo, puedo cuando menos reconocer que Dios está haciendo algo. Y me está doliendo, porque no podemos, por ejemplo, perder un familiar y ¡uy, qué alegría! O verlo sufrir. De hecho, bueno, si lo perdemos, decimos, bueno, si era cristiano, está en un mejor lugar, pero aún así nos duele. Es válido. Seguramente algunas veces pensamos que sabemos más que Dios. Dios, ¿qué no ves que necesito? ¿Qué no ves que me hace falta? Sin embargo, estamos atravesando momentos difíciles. Esperemos que a través de esta experiencia, como hemos escuchado de Javier, podamos conocer a Dios de una forma personal. Los otros puntos son más cortos. Este fue el más largo. Advertencia. Y le puse KKK, pero después lo borré, porque dije, van a pensar que es el Ku Klux Klan, pero no tiene nada que ver con el Ku Klux Klan. Lo que pasa es que Pablo, estas palabras, perros, los hacedores del mal y los que mutilan en el cuerpo, las tres palabras empiezan con K. Pero vamos a ir poco a poco. Dice, primero que les dice es, mucho ojo, ¿se acuerdan de ese comercial? Mucho ojo, fíjense. Y es lo que dice Pablo. Pablo, es interesante porque cuando uno lee esta parte y conoce el aspecto cultural histórico, nos vamos a dar cuenta que Pablo está siendo sarcástico e irónico en toda esta sección, en estos dos versículos, cuando menos en este versículo. Y Pablo les dice, miren, estén atentos, estén vigilantes, abra bien los ojos. Por eso nuestras versiones... En nuestras traducciones dicen, cuídense, en la Nueva Versión Internacional, y la Reina Valera dice, guardaos. Y la dice tres veces, guardaos, guardaos, guardaos, o dice, cuídense, cuídense, cuídense, o dicen, miren, miren, miren. O ábranme los ojos, ábranme los ojos, ábranme los ojos. Les dije, hay muchas tres en estos tres versículos. Y lo hace con un humor mordaz, jugando con el sonido de las palabras. Después de ordenar, decirles a las personas que estén atentas, usa tres palabras que en el griego, como ya dije, empiezan con K. Algunas nos van a resonar como el español que en algún momento hemos usado. Por ejemplo, la palabra perros es cunes, de donde viene la palabra can. Si alguna vez se preguntan, ¿por qué decimos can a los perros? Bueno, porque viene del griego cunes. Después, malos, los que hacen los malos, lo que hacen el mal son los cacos, cacos, y se acuerdan de los cacos, ¿no? De hecho, la Real Academia Española lo dice, así lo define, alguien que le puse KKK, pero después lo borré, porque dije, van a pensar que es el Ku Klux Klan, pero no tiene nada que ver con el Ku Klux Klan. Lo que pasa es que Pablo, estas palabras, perros, los hacedores del mal y los que mutilan en el cuerpo, las tres palabras empiezan con K. Pero vamos a ir poco a poco, dice... Primero que les dice es, mucho ojo, ¿se acuerdan de ese comercial? Mucho ojo, fíjense. Y es lo que dice Pablo. Pablo, es interesante porque cuando uno lee esta parte y conoce el aspecto cultural histórico, nos vamos a dar cuenta que Pablo está siendo sarcástico e irónico en toda esta sección, en estos dos versículos, cuando menos en este versículo. Y Pablo les dice, miren, estén atentos. Estén vigilantes, abra bien los ojos. Por eso nuestras versiones, En nuestras traducciones dicen cuídense en la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera dice guardaos. Y la dice tres veces, guardaos, guardaos, guardaos, o dice cuídense, cuídense, cuídense, o dicen miren, miren, miren. O ábrame los ojos, ábrame los ojos, ábrame los ojos. Les dije, hay muchas tres en estos tres versículos. Y lo hace con un humor mordaz, jugando con el sonido de las palabras. Después de ordenar a que las para que las personas, decirles a las personas que estén atentas, usa tres palabras que en el griego, como ya dije, empiezan con K. Algunas nos van a resonar como algún, como el español que en algún momento hemos usado. Por ejemplo, la palabra perros es cunes, de donde viene la palabra can. Si alguna vez se preguntan, ¿por qué decimos can a los perros? Bueno, porque viene del griego cunes. Después, malos, los que hacen los malos, los que hacen el mal, son los cacos. Cacos, y se acuerdan de los cacos, ¿no? De hecho, la Real Academia Española lo dice, así lo define, alguien que hace el mal, o el mal. Y los mutiladores, esa palabra sí no nos va a quedar muy clara en español, es los catacomein. Pero y Pablo lo está haciendo como una forma para enseñar, para, les va a decir, acuérdense de las tres Ks. Las tres Ks, estas son las tres Ks de las que se deben estar cuidando. Son tres apodos que Dios les que Pablo usa para referirse a aquellas personas que están desviando la iglesia. Vamos a ver los cunas, los perros. No sé si alguna vez pensaron que la gente, los perros que están, no sé, ver a personas que están desviando la iglesia y decir, son unos perros. La verdad es que no nos refrenamos de decir algo así. A lo mejor lo pensamos, pero no lo decimos. Pero Pablo lo escribe sin ningún problema. Ahí está lleno del Espíritu Santo. Eso muestra el enojo que Pablo tenía por toda la gente que está desviando al pueblo de Dios. Y si bien los perros ahora en nuestra sociedad son estas criaturas adorables, de hecho aquí enfrente los perritos, estos callejeros que están feitos, pero los niños, y, ¡ay, qué bonitos! Y la gente se ha preocupado, les trae de comer, y los que están en casa, pues más perros consentidos no podemos tener, ¿no? De hecho hay hoteles para perro, hay hospitales para perro, hay, ¿cómo se llama donde los entierran? Hay spas para perro, hay cementerios para perro, hay pizzerías para perro. Exactamente, es increíble. El otro día me hablaron del banco y me dicen, ¿no quieres asegurar a tu perro? Y yo, no, pero piensa que es un ser. Sí. ¿Y qué tal si muerde una persona? Sí, no, mi perro es chimuelo. Y dije, no va a morder. Pero los perros se han vuelto... De hecho, todos los animales, tengo que contar esto. Esta semana estuvimos hablando con mis alumnos acerca de las cosas que tenemos que cuestionarlos. Y les dije, bueno, es que tenemos que cuestionarnos el gran problema que hay en México de feminicidios. O femicidios, como se diga. Y muchas de... Incluso chicas, bueno, es que es una cuestión cultural y que quién va a decir. Como vi que el punto no estaba siendo transmitido como yo quería, les dije... Bueno, ¿qué tal de esta práctica que tienen en un pueblo en España en donde alguien agarra un cabrito, lo sube hasta la torre más alta y desde una ventana lo tira para que se rompan los huesos y se muera? Y toda la gente se horrorizó. ¡Ay, pobrecito cabrito! Les dije, ¿no les parece interesante que todos se escandalizaron del cabrito y nadie dijo de las mujeres que matan en México y que son miles de mujeres? Bueno, para que hablemos, volviendo a los perros. Los perros, hay que entender que en aquella época no eran estas criaturas adorables que tenemos ahora, que les ponemos nombre, que les cortamos las uñas, que les llevamos a que les saquen rayos X cuando les pega otro coche, les pega un coche o cualquier cosa por el estilo. Los perros en aquella época eran animales carroñeros. Eran como los perros que han matado personas en los basureros, que estaban buscando entre la basura, que estaban sucios, harnosos. De hecho, dice Ken Hughes, una de las personas que estoy leyendo para preparar mis sermones. Si le dijera, si mi perro escuchara esta definición, mi perro se sentiría ofendido. Es una palabra fuerte. Perros sucios, perros sarnosos, perros detestables, que se alimentaban de la carroña que encontraban en la calle. Así les llama Pablo. Después les dice cacos, cacús, los que hacen mal. De hecho, usa dos palabras, cacus, ergo, ergei, algo así, ¿no? La RAE, la Real Academia Española, lo define como ladrón. Y él, obviamente, el ladrón es alguien que hace mal. Pablo, en forma irónica, se refiere nuevamente a estas personas conocidos como judaizantes, es decir, aquellas personas que trataban de mantener la ley. Y es muy interesante porque ellos estaban orgullosos de hacer las cosas bien. Nosotros seguimos la ley y estamos haciendo las cosas bien. Nosotros seguimos lo que tenemos escrito en la Biblia, estamos haciendo las cosas bien, decían ellos, tenían en el Antiguo Testamento. Eran como los fariseos que buscaban meticulosamente seguir cada detalle de la ley. Y con esto no quiero decir que la ley sea mala. De hecho, dice el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta. Y luego mismo Pablo, cuando escribe a los romanos, dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es el pecado? Dice, de ninguna manera. La ley es buena y tiene una función dentro del plan de Dios. Pero no podemos esperar que cumpliendo la ley vayamos a ser salvos. Me preocupa cuando algunas personas se me acercan y creo que tengo que dejar de comer cerdo. ¿Y por qué? Pues porque Pablo dice en el Antiguo Testamento dice que no debemos comer cerdo. Probable que sea, o sea, dije, si es por cuestión saludable, si a lo mejor si es porque dices, bueno, Dios lo consideraba como algo malo, no me va a dar salvación, pero sé que no le agradaba a Dios en algún momento, lo voy a hacer. Pero si yo pienso que yo soy suficientemente bueno, entonces estoy en grave peligro. Y nosotros como evangélicos tenemos que reconocer que hemos caído mucho en esto. Nosotros somos los buenos. De hecho, muchas personas que no son de nuestra iglesia dicen, pero es que supone que ustedes son los buenos. Pero supone que, ¿y quién les dijo que nosotros éramos los buenos? Pues nosotros. Nosotros somos mejores que ustedes. Llegué a visitar a una familia una vez. Y cuando llegué estaban escuchando, creo que ya he contado esta historia, un sermón grabado de un pastor que estaba hablando acerca de la Santa Cena. Y saben que no me gusta hablar de malo de los católicos, pero el pastor estaba diciendo, es que los católicos hacen esto, y es que los católicos hacen esto, y es que los católicos, y nosotros lo hacemos bien, y nosotros lo hacemos bien. Cuando terminé de escuchar el sermón, yo estaba enojado, no dije nada porque estaba de visita, pero la sensación que pude ver es que las personas que estaban en la casa estaban orgullosas, es que nosotros somos los buenos. Es que yo hago lo bueno y ellos hacen lo malo. Debemos tener cuidado porque estamos tomando esta actitud que Dios detesta. De hecho, si la tenemos, probablemente corremos el peligro de ser llamados perros, cacos, mutiladores. Para que tuviera todo serio, yo puse carniceros. Carnes, cacos y carniceros. Porque eso no le agrada a Dios. Dios, imagínense, Dios dio a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos y nosotros decimos, no te preocupes, aquí está la ley, aquí yo me porto bien. ¿Cómo se siente Dios? ¿Cómo te sientes tú cuando das lo más valioso a una persona y lo tira? Lo pone en la esquina, o no lo aprecia. Ellos se jactaban de ser los que hacían el bien y Pablo dice, son los que hacen el mal. Y finalmente, los carniceros, los mutiladores, para los que ven el fútbol, ¿cuál era? ¿El pollo briseño? ¿Quién fue el que? No, un jugador, ¿no? Que le sacó media tajada a otro jugador a Giovanni Dos Santos. Pero bueno, mutiladores. Y Pablo nuevamente utiliza cierto humor, porque él usa dos palabras que en griego se parecen. Una es katatomei, que es mutiladores, y la otra es peritomei, que es circuncisión. Por eso hablar de la circuncisión, Pablo estaba jugando con palabras, a lo mejor estaba mucho tiempo en la cárcel y estaba buscando qué palabras puedo utilizar, ¿no? Y es una palabra fuerte, porque ellos están hablando de la circuncisión, porque está escrito en la Biblia, tenemos que todos los hombres a los 8 días debían ser circuncidados, y el que no fuera circuncidado no era de pueblo de Dios. Y Pablo le dice, no están circuncidando, están mutilando a las personas. Y esta misma palabra es la que la Septuaginta se traduce como, perdón, es la que se utiliza cuando los falsos profetas que están con Elías se están cortando la piel para decirle a Baal, lanza fuego, prende ese fuego. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Así nos ve Dios. Y digo que así nos ve Dios porque está inspirado por el Espíritu Santo. Pablo está inspirado por el Espíritu Santo. Dice Primera de Reyes, comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas, se mutilaron hasta quedar bañados en sangre. Esa es la imagen de alguien que confía en ser bueno, que no pone su esperanza en Cristo, y que dice, yo soy ejemplo de los demás. Que dice, mírenme a mí, yo hago las cosas bien, tú estás haciendo las cosas mal. Cuando nos comparamos, así nos ve Dios, con estas personas detestables que se cortan, que se bañan en sangre. Este grupo de personas, estos judaizantes, estaban orgullosos porque habían sido circuncidados, pero Pablo los hace ver que es un ritual vacío y detestable si no va acompañado del corazón, como dice Romanos 2:29. Y aunque son comentarios ingeniosos cuando leemos a Pablo y nos puede sacar una sonrisa, Pablo apunta a estas personas detestables por ser salvajes carroñeros que buscan hacer el mal, que mutilan el cuerpo. Si queremos mantener una idea vagamente semejante a la de Pablo, ya les dije, canes, cacos y carniceros. Así son las personas que creen que su buen comportamiento los hace merecedores del cielo. Segunda respuesta, Pablo en sus cartas afirma constantemente que solo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz nos justifica. Es algo que debemos tener en mente, solo el sacrificio. No importa que hoy no haya quebrado ninguna ley de tránsito o ninguna ley de la Constitución mexicana, delante de Dios no soy perfecto. Y Pablo va a hablar finalmente de la verdadera circuncisión. Y no nos deja, Pablo ya les dijo, bueno, esto es lo malo, este no es el camino. Dijeron, este no es el camino, entonces, ¿cuál sí es el camino? Y Pablo te va a decir, este es el camino. Nos va a decir en el versículo 3, dice, porque la circuncisión, algunos dicen, algunas traducciones, la verdadera circuncisión, somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos de Cristo, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Otras tres características, Pablo va, 3, 3 y 3. Y retomando la práctica que exigían los judaizantes, que era estar circuncidado, y recordemos, pues la circuncisión era terrible. Hablé con un judío una vez y le pregunté, ¿cómo se hacía la circuncisión en tiempos antiguos? Porque él se dedicaba a hacer circuncisiones a los judíos. Y me dijo, les voy a contar lo que me dijo este doctor. Me dijo, agarraban al niñito, le chupaban el pene, hasta que le jalaban el pellejito, lo mordían lo suficientemente fuerte para que quedara marcada la piel, y entonces ahí le cortaban. Y dije, y con una piedra, dije, no, ¿qué es eso? Y estas personas estaban exigiéndole a los adultos, o sea, con los niños debe ser terrible. Pero podemos imaginarnos, ah, tú no eres judío porque no has hecho esto. Tú no eres hijo de Dios porque no has hecho esto. Pues yo lo pensaría, ¿no? Oye, si este ritual incluye ser que yo sea hijo de Dios, probablemente gracias, pero no gracias. Pero Pablo dice, no es por allí. La verdadera circuncisión es en el corazón. No es el sacrificio de nosotros, es el sacrificio de Cristo que nos los da como regalo. Pablo no negaba la circuncisión, él había sido circuncidado. Pero Pablo dice, no es allí, es la del corazón. Y es algo que de hecho Dios desde el principio, casi desde el principio, había también enseñado, dice en Jeremías, y hay otra en Deuteronomio que no escribí, pero la me gustó más la de Jeremías: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio, y escuchemos, de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que en la ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. Cuando buscamos hacer el mal, cuando tenemos esta doble intención, cuando no buscamos el bien de las otras personas, no hemos sido circuncidados del corazón. El verdadero pueblo de Dios es el que ha experimentado un profundo cambio en su corazón, que es contrario a las descripciones que dio anteriormente de los judaizantes, de los perros, de los carniceros, de los cacos. Y dice Pablo, alabamos por medio del Espíritu. Y las personas que hemos experimentado un cambio profundo, podemos reconocer que no viene de nosotros, que el cambio no viene de nosotros, sino que viene desde fuera. Es algo que nosotros mismos, no es algo que nosotros mismos logramos, sino que un poder divino nos los ha dado. Ahora podemos entender que hay una realidad más allá de esta realidad física que podemos ver. Podemos reconocer que hemos recibido el Espíritu Santo y por eso podemos adorar por medio del Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos orar o adorar ni hacer nada por medio del Espíritu Santo. Y de hecho es lo que Dios desea, que seamos adoradores en el Espíritu Santo. Es lo que dice en la Biblia, en Juan, ¿no? Pero se acerca la hora y ha llegado el ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios quiere que lo adoremos con espíritu y en verdad. No una adoración mecánica. Hoy fue un buen ejercicio no tener estos problemas con la música. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene nuestra adoración? ¿Viene por los instrumentos o viene porque nos nace del corazón? No debe ser una, como ya dije, una adoración mecánica. Ah, es la hora de los cantos, cuatro cantos, de pie, medio cansado. Ya los leí. Es una que nace en el corazón, que nuestro corazón y nuestra mente están involucrados, reconociendo que las palabras dan gloria a Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos mueve para dar este agradecimiento al Padre. Eso es adorar a través del Espíritu. Porque como dije hace rato, si no tenemos el Espíritu, si no hemos recibido el Espíritu, y la única forma de recibir el Espíritu es teniendo a Jesús en nuestro corazón, no podemos adorar verdaderamente a Dios. Y luego, es interesante porque habló de los orgullosos que eran los judaizantes, y a veces nos cuesta trabajo porque cuando leemos a Pablo dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, y de pronto dice, pero estamos orgullosos de Cristo. Y es fácil de entender. Hay una diferencia entre yo me siento orgulloso de mí mismo, de quién soy, de lo que he alcanzado, de lo que he logrado, de mi apariencia, de cualquier cosa puedo estar orgulloso de mí. Eso es malo. Pero no está mal cuando yo puedo estar orgulloso de la única persona a la que debemos estar orgullosos, que es Cristo Jesús, que es nuestro Dios. Si nuestra mirada se enfoca en Él, se desenfoca en nosotros. Está muy, muy de moda las selfies, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona quiere verse y busca su mejor ángulo y luego entra a Photoshop y no, hay que quitarme estas imperfecciones. Pero como cristianos, no estoy diciendo que las selfies sean pecado, pero como cristianos debemos reconocer que nuestra mirada está más allá. Si quiero ser alguien, quiero ser alguien. Alguien que se parece a Jesús, no alguien que está moldeado a los estándares de belleza de nuestra cultura. ¿Y cómo es estar orgulloso de Cristo? Perdón, ¿cómo no estar orgulloso de Cristo cuando Él ha hecho todo por nosotros? Dice Pablo, nuestra confianza está en Él. Nuestra confianza en Jesús es el resultado de que el Espíritu está dentro de nosotros. De que podemos alabar a Dios. Y la Reina Valera dice, No pongan su esperanza en la carne. Y en las epístolas, siempre que se utiliza esta expresión carne, dice un teólogo que se llama Peter Mayer, es para señalar a uno mismo. La carne es uno mismo. Cada uno de nosotros tiene que, debemos reconocer que cada uno de nosotros tenemos áreas fuertes en la vida. Es decir, algunos somos buenos para las matemáticas, algunos somos buenos para la música, algunos somos buenos para servir, algunos somos buenos para recibir a las personas. Dios nos ha dado dones. Pero también cada uno de nosotros tenemos áreas en las que somos débiles, áreas que escondemos. Y a veces no son tan escandalosas, a veces puede ser algo como el chisme, o la envidia, o el sexo, o los autos, o el dinero, la ropa, el mal humor, el rencor. Todas estas cosas pueden hacernos. Pero lo interesante es que no se ven. O sea, si somos lo suficientemente hábiles, la gente no las va a ver. Dios ve nuestros corazones. Y sabemos que si somos expuestos a esta área que cada uno de nosotros somos débiles, si las circunstancias son, entre comillas, favorables, vamos a caer. Hay 80% de posibilidad. Hay 60%. Debemos estar atentos. Entonces mi confianza no debe estar en mí, porque sé que voy a caer. Lo hemos predicado. Vamos a caer. No debe ser una excusa, bueno, voy a caer, pues aquí voy. Agárrenme porque ahí voy, ¿no? Vamos a caer y debemos confiar en la sangre de Jesús. Señor, voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero me cuesta perdonar a esta persona. Señor, voy a hacer lo que más. No puedo hacerlo, pero quiero hacerlo en tu nombre. Los dos últimos libros que he leído hablan acerca del perdón y no sabía que hablaban acerca del perdón, el de la vietnamita, y ahorita que estoy leyendo otro. Y de hecho, Dios me ha cuestionado. Ya perdonaste a Georg, ya perdonaste a la gente de San Pablo y no le he perdonado. Tengo que admitirlo. Ustedes me pueden ver así como, ah, el pastor, mi gente, pero me cuesta trabajo. Y he estado orando, Señor, sabes que me cuesta trabajo, pero también yo sé que es lo que tú quieres. Por favor, haz el cambio en mi vida y me está costando trabajo. Pero si no empiezo admitiendo que esto es algo que desagrada a Dios, no voy a poder avanzar. Porque lo estoy haciendo conscientemente. Y me pregunto, ¿qué voy a hacer si algún día me los encuentro? ¿Los voy a saludar nada más civilmente, porque eso es lo que espera la gente? ¿O de corazón voy a desearles que Dios los bendiga? Orad porque nos maldice. Bendecida a vuestros enemigos. Y yo, Señor, no puedo, no puedo. Y me causa un poco de risa, pero al mismo tiempo me duele. Porque sé que es algo que no le agrada a Dios. Y lo bueno es que no me puedo, o sea, no me voy a hundir por esto. Porque Dios me va a perdonar. Nuevamente, no debe ser una excusa. No es algo barato la muerte de nuestro Señor Jesús. Jesús venció al tentador. Esa es la tercera parte. Jesús venció a la muerte. Y Él promete estar con nosotros y volver por nosotros. Verdaderamente podemos confiar en Jesús. Nuestra confianza puede estar en Él. Porque nosotros vamos a fallar. Aunque la gente no se dé cuenta, nosotros vamos a estar fallando. Pero Jesús no falló y no nos va a fallar. Y así llegamos a nuestra conclusión. Hay un pastor puritano que se llamó Matthew Henry, y siempre trato de decir que son puritanos porque a veces tenemos esta mala idea de los puritanos. Los puritanos fueron, en general, cristianos virtuosos. No todos, pero la gran mayoría. Y dijo él, el gozo del Señor nos equipará, nos dará el equipo, nos equipará, la mejor palabra, para lidiar con los ataques de nuestros enemigos espirituales. Y Él quitará de nuestra boca el sabor de la carnada que usa el tentador en sus anzuelos. Estas cosas que nos agradan. Decir, Dios, la alegría que yo te doy te va a quitar estas cosas. Y debemos darnos cuenta que es algo así como un círculo virtuoso. Podemos estar alegres porque tenemos en quién confiar Y porque tenemos en quién confiar, podemos estar alegres. De esta manera, nuestra vista estará fija solamente en Jesús, no en rituales de la iglesia, no en comportamientos religiosos, no en lo que ve la gente en mí, sino en un corazón que pertenece a Jesús, que ha sido circuncidado y que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Así que no esperemos más. Vayamos con confianza con nuestro Señor Jesús. Él nos va a dar el gozo que necesitamos, Él nos va a dar la alegría que necesitamos y nos ayudará a resistir al enemigo. Nuevamente la invitación es, vayamos a nuestro Maestro, porque solamente Él nos ofrece vida, abundancia, vida eterna. Amén. Dios bendito, gracias, gracias, porque eres muy bueno con nosotros. Señor, ayúdanos a estar alegres. Ayúdanos a poder entender que tú eres lo único, Señor, por lo que podemos estar orgullosos. Perdónanos porque sabemos que hemos fallado y perdónanos porque somos orgullosos y muchas veces volteamos para otro lado y preferimos no darnos cuenta. Te pedimos, Señor, que nos des la alegría que viene de ti, que nos ayudes a procesar el dolor, que nos ayudes a conocerte a través, Señor, de cualquier experiencia que estemos pasando, triste, desagradable, feliz, y que podamos decir como Job, había escuchado de ti, pero ahora mis ojos pueden verte, Señor. Concédenos esta gracia. Danos paciencia, llena nuestro corazón de alegría, porque solamente tú eres el Dios de gozo y alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.